Con el objetivo de impulsar la reflexión y acción política para el desarrollo y liberación de los pueblos, organizaciones de sociedad civil reactivaron la Escuela de Formación Política. La escuela es liderada por el colectivo Asamblea Multisectorial, el cual busca promover la participación y el trabajo organizativo de la ciudadanía, así como elevar el nivel político e ideológico que permita fortalecer la acción ciudadana para enfrentar las distintas problemáticas que aquejan a la sociedad guatemalteca. Herbert Reyes conversó con representantes de las organizaciones promotoras y nos trae los detalles. Mi nombre es Mario López, miembro de la Comisión Política de la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché. Es un colectivo que aglutina varias organizaciones sociales, populares y de sociedad civil aquí del departamento. En el 2017 entonces este colectivo toma forma, toma nombre y es así como se llama Asamblea Multisectorial. Desde el 2018 se estableció una primera experiencia de una escuela de formación política aquí en el departamento donde participan liderazgos, hombres y mujeres de las diferentes organizaciones. La pandemia nos bloqueó por un tiempo y se retoma este proceso ahora en el 2021 a través de la Escuela de la Asamblea, que ahora se llama Escuela de Formación Política, el Despertar del Pueblo. Creemos que la alianza con el CLR es clave. Y va a ser un proceso muy, muy largo también porque CLR tiene toda una amplia experiencia de relacionamiento nacional e internacional y su profunda experiencia en el tema de formación, porque como asamblea, entre otras acciones, vemos dos elementos claves, importantes, y es el trabajo organizativo en los diferentes territorios, y este trabajo organizativo implica coordinación, articulación, organización en sí misma y paralelamente el trabajo formativo, de ahí la necesidad de la escuela de formación. Bueno, me llamo Jorge Ramírez y soy parte del colectivo de Lucha y Resistencia y junto con la ADMQ estamos desarrollando la Escuela de Formación Política, Análisis de la Realidad desde la Economía Política, en donde la idea es generar una reflexión crítica y análisis de la realidad, de la situación política que está llevando, que se está produciendo aquí en el Quiché, con actores de diferentes organizaciones sociales y que eleven su nivel político ideológico de cara, digamos, a la coyuntura actual en este país, en Guatemala, que estamos viviendo una situación de corrupción, de discriminación, de racismo, y entonces la idea es continuar con los sueños que siempre se han querido de hacer de una transformación social. Entonces, la idea con esta escuela es que hayan hombres, mujeres, líderes, lideresas de diferentes lugares que se lleven, digamos, estas ideas y reflexiones a sus comunidades y puedan desarrollar procesos de multiplicación y avance para seguir generando un nivel de organización político a nivel local y de base que vaya en relación a la liberación de los pueblos. Hoy esta última sesión pues nos congratula bastante el haber tenido la visita de la cónsul de la Embajada de la República de Cuba. Esto viene como a incentivar y a viva voz y en persona escuchar esa experiencia cubana y no lo que los medios corporativos nacionales e internacionales en el marco de una campaña muy bien orquestada intentan reflejar a la sociedad. No, aquí escuchamos lo que realmente es Cuba y el resultado y el producto y todos los beneficios que ha tenido la Revolución Cubana y hoy en día sigue luchando en contra de un sistema capitalista que lo está ahogando, como el bloqueo económico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la visita de la cónsul para nosotros deja un buen sabor para las y los participantes y la invitación de incluso visitar el país. Creemos que ahorita llegamos como un acuerdo de un compromiso político, diría yo, en crear un comité de seguimiento que vaya a darle justamente eso, seguimiento de solidaridad con Cuba a través de la embajada acá. Malena Castañeda, cónsul de la Embajada de Cuba en Guatemala. La solidaridad entre los pueblos es vital para el futuro de la humanidad. somos un solo pueblo en general, y crear alianzas y apoyarnos mutuamente es decisivo. Y eso sí, está legado desde nuestro antepasado y tenemos que tratar de trabajar en función de ello en el futuro. Ayuda a aprender entre todos, a conocernos, a poder intercambiar para la producción, para el aprendizaje, para la cultura, para el deporte. Conocernos mejor ayuda también a que otros no nos puedan manipular, a tener claridad sobre lo que somos cada uno. Somos tan diversos y creemos que hay fuerza colectiva, pero necesitamos ese trabajo articulado. El proceso de formación que tenemos y hemos impulsado muchos tendrá resultado toda vez que lleguemos a implementarlo en los procesos políticos de este país, y algunas de las organizaciones tienen sus instrumentos ya establecidos, ¿verdad? Por la vía electoral, hay varias vías, pero lo importante es que pudiéramos comprender que como colectivos haremos fuerza en tanto podamos también entender que la unidad de acción, la coordinación es clave para esto en el país, ¿verdad? Los entrevistados coinciden que la experiencia y la práctica constante del aprendizaje permitirán a los colectivos de la región a impulsar mejores decisiones y óptimos resultados para las comunidades y los países. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes.